Allá con Gente Sexy, nosotros volvemos mañana a la 1 del mediodía. Gracias por todo. Chau. Nacional pusieron su renuncia a disposición del Ministerio de Seguridad. La decisión surge en medio de una fuerte protesta que incluye a hombres de su fuerza, prefectos y parte de la Armada. Integrantes de la policía convocaron a una asamblea en el Departamento Central. El ministro de Educación porteño Esteban Bullrich y los alumnos que mantienen más de 41 colegios tomados acordaron hoy volver a reunirse el próximo viernes a las 11. La reunión se concretó luego de que la jueza Elena Liberatori citó a las partes para lograr una instancia de diálogo en el conflicto. La iniciativa que prevé habilitar el sufragio de los jóvenes desde los 16 años recibió este mediodía el visto bueno en la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta. Esto será discutido en el recinto el próximo 17 de octubre. Gente Sexy. Imagen sonora del pasado. Estamos con Gabriel Medina y Martín Piroyansky, director y protagonista de La Araña Vampiro. Probablemente una de las películas que más ruido hizo este año sin haberse estrenado, porque pues se estrena este jueves. La película trata de un adolescente de 20 y pico de años, fóbico, enfermo de ciudad, ataques de pánico, medicado. El papá le decide, creyendo que lo puede curar y que lo puede relajar de alguna manera, llevarlo a una cabaña perdida en la montaña, en medio de un bosque. Tenía muchas ganas de estar así, solo con vos, para ver si de verdad te pude ayudar. El primer contacto con la naturaleza le produce terror y no quiere saber absolutamente nada, ni con su padre en soledad, ni con el contexto este natural. La primera noche lo pica una araña que resulta ser mortal. La araña que te picó, acá le decimos la araña mala. Y descubre entre la gente de ahí que esta picadura tiene una sola cura, que es que lo vuelve a picar una araña igual. Y a partir de ahí la película cuenta la aventura de este chico, entregando su vida a un guía de montaña, que lo va a llevar en busca de estas arañas que anidan en unas lejanas montañas. Es una larga travesía. La araña que te picó te está chupando la sangre de a poquito. Muy despacito, te está sacando la fuerza vital. La verdad es que lo sufrí como lo sufre el personaje, todos los días subiendo montañas, que no es algo que a mí me encante hacer tampoco. Veía a todos los técnicos, todos con su propio caballo durante días, teníamos cada uno su propio caballo, algunos caballos se retobaban y algunos hubo como algunos problemas. En Gente Sexy, esto ya pasó. Ayer sucedió algo muy loco, que es que un montón de oyentes empezaron a enviar a nuestro Facebook fotos de ellos disfrazados. Está con nosotros Pablo Manzotti, quien no sé si alguna vez te has disfrazado. Creo que he sido vejado. Pero eso es otro programa. En términos de disfraces, cuando iba al jardín de infantes, como todos en la fiestita de fin de año y esa cosa. Queda horrible todo lo que estoy diciendo, vejado. Hay unas fotos travestido de una suerte de marciano drag queen, como si fuera un travesti. Pablo Manzotti viene con una sorpresa. ¡Travesaño! No miramos televisión. Bienvenidos a Gente Sexy. Agarramos todo como de... ¿De qué? Está Bobby Flores con nosotros. Sí. Y que venía acá de estar paseando por Day Tripper también. Y también está Liniers acá. Gracias por haber venido, Ricardo Liniers. A vos. Igual yo como que quiero que un toque hable Bobby. Ya hice radio con Bobby y me voy. No, es que eso es lo que va a suceder. Le pongo el tic y me voy, chao. Sí. Liniers está a punto de firmarle un libro a Bobby, de dedicarle un libro a Bobby. Ahí se toma una nueva situación que vos vas a una casa clase media y hay un Liniers. Claro. Sí. Es el tipo que le pinta Liniers a todo el mundo. Sí. Ahí está dibujándome. ¿Qué crees que te ponga Bobby en la dedicatoria? Está súper original. Con cariño y admiración profunda. Para Bobby, también. Para Bobby, claro. Para Bobby. Estamos arrancando el programa y el Tucu trajo sí, toma, productos El Circo, harinita. Eso para vos. Harina de maíz. Yo no movería esa bolsa arriba de una computadora, pierde seguro. Sí, ¿qué? Tucu, vos me miraste, a mí me dijiste esto para ¿esto vos. Para y vos? Me das y una bolsa, una bolsa de arena. De harinita. Sí. Harinita, vamos a explicarle a la gente que está escuchando del otro lado. Harinita es una golosina tucumana. Bien popular, bien popular. Es una bolsa de polvo. Sí, es una bolsa de plástico que adentro tiene harinita tostada y azucarada. Se vende en la puerta de los colegios. Eso se vende en la puerta de los colegios, bueno. Es obvio. Lo vende un florista. Bueno, lo mismo que toma Renzo. Sí, no, ¿sabes qué es? Lo que queda de los chasquibún cuando te dan los chasquibún. Se hace rin. Es el final de los chasquibún. Es muy parecido. El desafío es que los prueben. Se por vía venosa, ¿no? Vos sabés de esto, vos sos de allá. Sí. ¿Sirve para poner en la vaselina? Anda. Me gusta. Anda, funciona, sí. Porque sí, bien mezclado. ¿Qué haces con...? Esto es tremendo, esto es una golosina en la vaselina, ¿para qué la podés usar? Digamos, la rasparía, ¿no? Pero... Sí, pero... Igual da mucha impresión esto, realmente no, es como... No me metes en la boca. Probá. Una mezcla de aserrín y viruta. ¿Haces un agujero en la bolsa y te lo echas en la boca? Esto en realidad se vende como una cucharita de esas fluorescentes, acompañada de una cucharita fluorescente. Qué lindo. Entonces vos abrís, yo voy a proceder a abrir una. A ver, para que esto... Está abriendo la bolsita. El tuco es un tipo que no come tomate, un tipo que no come nada porque todo le impresiona. No, tiene cebolla, dice, por ejemplo, en un restaurante. Le pusieron cebolla, se levanta indignado. Productos El Circo, con un payaso triste que anda con una bolsa. Fiorella, vos no tenés cara de asco, que con las cosas que comés, esas galletas de piedra y madera que comés, la verdad que bien podrías comer la niña. Esto es terrible. Yo quiero que alguno la pruebe, pero por favor, a ver, capo total, Bobby. Pará. ¿Por dónde se prueba? Con la boca, Roberto. En la escala de atrocidades tucumanas, sí. Esto es pequeño igual, pero Bobby Flor está a punto de consumir la harinita. Comparado con Busi, digamos. ¿Cómo es? No, claro, tenés... Mirá, no tengo para darte una cuchara. Te puedo pasar una tarjeta de crédito. No, te puedo pasar... Esto es por si extrañas los 80. Y que puedes con esta, sí. Mandale como si fuese una pala. Bueno, no, mira. ¿Lo querés hacer un poco más elocuente de tucumano? Ahí va, mira. Y comés. A ver. Bobby Flores va a probar una harinita. Tengo miedo de morirme, pero tengo miedo de cagar. Dale. A ver. Voy, huevo total, grosso. Mando la harinita. La radio, ¿verdad? Se come la harinita. Sí. Si es que no puede hablar, 53, dice. Roberto. ¿Qué dice? Linier nos va a instagramear en instantes. Sí. Sí. La harinita. Linier, yo quiero que un día dejes constancia de este acto de valentía que tuve. ¿Eh? Que te traga esto, que la sí, no, tenés que tragar. Tenés que tragar. Mientras más consumas es mejor, porque ¿qué pasa? Oye, tenés que tragar, yo lo dije muchas veces. Es un buen alimento. Esto los niños salen cansados en los colegios y en las escuelas tucumanas. No, se clavan una harinita. Va a probar Clemente, atención. Dejátelo con un mate, Roberto. ¿Cómo se prueba? ¿Con el dedo? No, es así. Lo peor es que el tucu te da algo también, que es como un cartoncito. Sí, está todo mal. De hecho, del programa. No, poner cartoncito, no. Como cucharita. En mi caso no pongas mucho. Me inyección de adrenalina. Pero va, prueba. Y ahora en la boca. Y ahora te lo mandas como si fuese cacao. Es el cacao de Tucumán. ¿Qué tal? Miren la cancela. ¿Qué tal? Mírenlo. Ahí la cara. ¿Qué tal? Es buenísima. No, porquería. No, es buenísima. Es el cacao de la pobreza, el cacao tucumano, el cacao que consumimos los niños tucumanos cuando nacemos y nos desarrollamos. El cacao ya lo piensa gente pobre, no puede ser que haya algo. No puede haber Paco del cacao. Va a probar, Ricardo. Va a probar Linier, es un regalo que te manda Nick. Tiene que crecer con ella para. El regalo de Nick para Linier, a ver. Y ahí va. ¿Dónde si no me puede pasar lo de mañana? Pues está apurado. Ahí va. Ricardo Linier, dibujante. Probando harinita. Y se la mando. Prueba la harinita. Y dice. Y a partir de este momento pasan a valer el doble sus dibujos. Todavía la tengo. ¿Todavía la tenés? Es la cosa más seca que te pasa. Es una desaparece toda la saliva inmediatamente de la lengua. Es que tu cuerpo es muy húmedo. Dios mío. Calo, ¿lo querés probar? Sí. Vos estás en pedo. Dale, lo probaron los tres. Dale. Ya. Bueno, dale, lo vamos a probar. Carlos, si no viene con morrón y un huevo frito arriba, no lo prueba. Si no me puedes freír. Esa harinita a caballo, probá. Mirá qué símbolo de cómo se pasa la posta, ¿no? Voy Flores pasándole la harinita a Calori. Todos hacen una cosa muy rara con la boca. Me pegó, pará. ¿A qué? Ahí va, eso es lo que quiero saber. Me gustó algo, pero... ¿A qué? Chicos, técnicamente... Me gustó algo, pero que no sé, que no me acuerdo qué es. Bueno, como el polvo de la tutuca. Les voy a decir qué es. Total, es una tutuca molida. Bueno, gracias. Es tutuca. Tutuca. Tutuca. Inflados. Maíz inflado. Ahí está. Tutuca. Me gusta tutuca. A.K.A. Tutuca. Tutuca. Sí, tutuca. Todo es referencia hacia la droga. Escuchame, tutuca. Esto técnicamente es harina real. Harina tostada. Harina puesta en una sartén y dándole con la sartén. Pero vos decís harina real como si estuvieras hablando de tierra de mercurio. Maestro, es harina. Harina, claro. Como no, es harina de la buena. No te lo sacas de la boca. Debería saber harina, entonces. Ya lo tengo en la boca. Es como un trauma, no se va ni con terapia. En el auto tengo como 8 sin una boya. ¿Querés llevarte? Lo llevas en el baúl seguramente. Fiorella, ¿lo probaste la harinita para cerrar este bloque? Porque está, qué lindo. Dale la harinita a Fiorella. Tenés la pala. Yo quiero saber si... ¿Cómo? ¿Qué pasa si lo metés adentro del...? Si lo metés en un vaso de agua, se lo come al vaso de agua. Y va a quedar una cosa medio un gel abajo. ¿Quién inventó esto? Walter White, el de Breaking Bad. Tengo miedo, me serví mucho, tengo miedo. Mirá la que se mandó. Ah, güey. No vas a poder respirar más en tu vida. No puedo. Le salió un polvo. Si usted quiere saber lo que es la harinita, entre a facebook.com/gentesexy959. ¿Eh? ¿Vos te quieres saber? A la página del Cedronar, ¿no? Lo peor que esto que comí en mi vida es la gallinita de. Esa gallinita que tenía. Que tenía licorcito, sí, adentro. Tenía licorcito de eso. Era. Sí, se vendían juntas. Era un no buen combo. No tengo duda que es un combo. Sí, con razón. Claro. Bueno, hacen lo bien que me hacen sentir. Lo siento más tucumano. Esto es la porquería que queda de las tutucas, posta. O sea, debe serlo cuando limpian. Es el paco de la tutuca. Sí, es lo que está en el piso de la fábrica de la tutuca. Claro, barre. Yo nunca le dije tutuca. ¿Vos sabés que en las villas hay vecinos que impiden que entre gente a vender harinita? ¿Vos sabés que eso, no? Que no hay código. Con esto nos alimentamos todos. Claro, un coso entero. Y el payasito con cara de pedófilo de la bolsita, ¿se las vendía? ¿O no aparecía? No, la vende un kiosquero. Ah, bien, bien. Es como el hombre de la bolsa también, ¿no? Claro. Sí. Una mezcla payaso en vez de la bolsa. Es el Ronald de Tucumán este. Cuesta la dosis. Y esto debe estar en 20 centavos. Con claro, el flagelo de la droga barata. Es Ronald Macbusi, maestro. Sí. Son 23 gramos, 20 centavos. Ah, es muy triste. Tenés arena hasta en el culo. Lo que no dijo ninguno y me llama la atención es que apenas la probás, sentís una sensación de calor en la boca, porque hay muchas sensaciones que se cruzan con no, la harina. No, qué calor, sentí que se calor, te cerró la boca y que se cerró la vida. Sí. Ay, Dios. ¿Qué hacías por acá, Bobby? Nada, venía a sacarle fotos a tú. Mira, te vas con golosina, con libro. Te lleva un libro de Liniers espectacular que viene mordido, justamente. Me hizo un redibujo. No tiene, no es canuto. No, es como otro dibujar. Como otro dibujar. La palabra canuto que aplica perfectamente a todo lo que estuvimos haciendo hasta ahora, ¿no? Señores, estamos comenzando Gente Sexy. ¿Vas a hacer música mañana después de mí? Después de vos, es una presión, lo haces, es un derecho de piso, estoy pagando. ¿Vas a hacer música después de vos? ¿Por qué? Pues si maestro, usted es el máster. No seas peloso. Aparte preguntarle de los quilombos que tengo con la mano. No, capaz no pone. DJ iPod igual, estás hablando con DJ iPod. Sí, y yo soy DJ quien les habla. No, pero viste que Juan es el capo anal, recién lo estábamos capo diciendo. Anal. ¿Qué sería? ¿Qué capo sería, Bobby? ¿Tú? Capo bucoano vaginal, sí, sí. Mucha gente. No, bueno, pero te estoy dando un título que no lo puedes creer. No, boludo, me encantó bucoano vaginal. Liniers, ¿qué clase de capo es tu? Liniers es un bucoano faringo, recto vaginal. Porque dibuja muy bien. Sos faringo. Faringo. Faringo es un gran momento. El faringo. Padre es faringo. Bueno, Cairós del padre Faringuetti. Bueno, pasó Boy Flores, se queda Liniers y de esta manera comenzamos Gente Sexy el día de hoy. Bienvenidos, amigos. Hoy tenemos de todo. Alegría para todos. Comenzamos con los violadores, violadores de la ley, porque la música es lo que más nos destaca. Bienvenidos, amiguitos, a Gente Sexy. Rosas. Somos violadores. Gente sexy, gente que canta. Como el orto, tucumano. Somos una guitarra en llamas. Somos la casa del rock and roll. 95.9. Donde el rock vive. Vos, que siempre llevas el fútbol adentro, ahora también llévalo encima. Sintonizar Rock and Pop en tu celular y viví todas las transmisiones junto a Mariano Clos y equipo. Viene la marca de Castra, jugando la pelota para Núñez, que va, le quiere pegar al arco, le pega al arco Núñez. Fútbol en FM, fútbol en tu celular, exclusivo de Rock and Pop, donde el rock vive. Y ahora nos lanzamos a la conquista del espacio publicitario que empieza acá. Amor, esta noche dan la dama de ese metal grisáceo, dúctil, magnético y oxidable, que es fuerte como el roble, pero maleable como la copa de un jacarandá. Con Cablevisión HD, la dama de hierro es otra historia. Disfruta de todos los detalles, muchos más colores y la mejor definición. 0810-122-0200. Isenbeck presenta. Del 28 de septiembre al 8 de octubre, vení a Villa General Belgrano a tomarte un respiro en familia. Oktoberfest en familia. Cerveza para los mayores, diversión y aire puro para todos. Organiza Municipalidad de Villa General Belgrano. Invita a Córdoba. Todo lo que querés, todo el año. Gobierno de la provincia de Córdoba. Vuelve la banda que le dio sentido al metal en Sudamérica. Llega Sepultura el domingo 14 de octubre en Flores, presentando su último disco, Kairos, y tocando todos sus clásicos. Domingo 14 de octubre, Sepultura en vivo. Invitados: Mastiff, Refugia en tus ojos. En Crow, Avenida Rivadavia 7428, Tuna Larga, Flores. Invita Rock and Pop. Premios Éter 2012. Segunda ronda. Hasta el 26 de octubre, la definición de los ganadores depende de tu voto. Premios en los premios de la radio.com.ar vas a encontrar las ternas para elegir al conductor o conductora y al programa del año en AM y FM. Viví la fiesta de la radio el 7 de noviembre en el Teatro Cervantes. Premios Éter 2012. Solo la radio, con los que la hacen y con los que la viven. Orígenes Seguros presenta el Festival de Rock más grande de Latinoamérica. 8, 9 y 10 de noviembre. Estadio Malvinas Argentinas. Marilyn Manson. Prodigy. Marón. Lefton. Stone Sour. Gogol Bordello. Night Party. Mártir Amore. Dos Minutos. Y otro show. Boom Boom Kids. La Bomba de Tiempo. Y mucho más. Entradas a la venta por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. 8, 9 y 10 de noviembre. Estadio Malvinas Argentina. Más info: www.maquinariafest.com. Produce Navajo Transistor. Invita Playboy TV, Chute y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. Rock and Pop 95.9. ¡Wow! Vení con 14 pesos a Subway y probá el nuevo Sub de jamón supremo. De 15 centímetros en pan recién horneado. Jamón con queso derretido, vegetales frescos y un delicioso toque de salsa de mostaza dulce. Por solo 14 pesos. Vos también decís ¡wow! En Subway. Válido del 15 al 10, solo tienda participantes. No acumulables con otras promociones. Esto es mejor guitarra del mundo en la Argentina. E3. Claro, te trae a Joe Satrián, John Petrucci y Steve Mo. Presentando el E3 Tour South America. 14 y 16 de octubre, Estadio Luna Park. Únicas fechas. Entradas en venta en ticketportal.com.ar o al 5353-0606. 15% de descuento para clientes Integren de Afrancé. Invita Unicenter. 15% de descuento para clientes Claro Club. E3 en Argentina. Aprovecha la promo aniversario y compra tus entradas para este show en 10 cuotas sin interés. Cumplimos 30 años, yo más que nunca. It's time for fun. Ver bases y condiciones en bbvafrancés.com.ar y claro.com.ar. Promoción válida desde el 17/9/2012 hasta el 7/10/2012. Ver bases y condiciones en ticketek.com.ar. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. María vuelve a la Argentina. El sábado 27 de octubre, tras el enorme éxito de su anterior visita a Buenos Aires, María vuelve con las pilas cargadas para presentarse en el Estadio Cubierto Malvinas Argentina. Sábado 27 de octubre, María en vivo. No te podés perder esta oportunidad, ya que nunca se sabe si será la última. RockyReggae.com.ar invita Rock and Pop. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta, electro, casual. O el cachengue. ¡Perfecto bailando! ¡Cachengue! O las dos. Una fiesta, perfecto bailando, electro, cachengue, casual. A tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entrá a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, bases y condiciones en facebook.com/Quilmes Cerveza. Verá acomodación prohibida en su venta a menores de 18 años. El espacio no tiene fin. Este, sí. Fin del espacio publicitario. Durante la filmación de la película Troya, Brad Pitt sufrió una lesión en... el tendón de Aquiles. Gente sexy. Obvios. Pero no tanto. Bueno, ahora estamos en una situación mucho más prolija. Ay, por Dios, por suerte que se fuese bien. Sí. Hemos erradicado a Bobby Flores y a las harinitas. En realidad Bobby se erradicó solo. Sí. Se fue solo y dijo, se sacó para protegerse. Se sacó la mierda. Y ahora estamos en un momento de mayor prolijidad, bebiendo mate, disfrutando las delicias de la Argentina. Claro. Y con algunos libros muy prolijos también, con un arte de tapa muy cuidada, de la editorial común, que es la editorial del señor Liniers, a quien nuevamente agradezco por estar acá. No, gracias, por Ricardo. Por favor. Tengo miedo que empieces a dibujar un poco menos, porque te noto mucho con Instagram. Sí, ¿no? Ahí está esa cosa que lo tenés en el esta cosa que la tenés en la mano, ya, sí. Como un apéndice de la mano, y ves algo y ya... foto, Instagram mío. Claro, y hay una cosa rara que es esto que te decía antes, que la gente en Twitter, yo en Twitter soy más malo. Claro, ¿no? Claro, te animas. Hoy estuve, estaba viendo el noticiero de Andino. Sí. Y es una cosa rarísima, entonces, como, ¡ah, Andino, qué boludez! Y es otro Liniers, ¿eh? Sin embargo... en Instagram pones fotos de tus hijos. Sí, son todos buenos deseos. Las rancas que comiste, sí. ¿No? Sí, pero igual estás con tu chica, sí. Pero me parece que todavía tenés la idea de que Instagram es más íntimo, lo cual se corta al minuto que uno ve una foto tuya y hay 1000 personas disfrutando una foto de tus hijas. Sí, trato, por eso siempre están lejos y alguien me pregunta, tus hijas no tienen cara, che. Y sí, en Instagram no. Claro, es tuya. Está bien, pero él abona a la idea de las princesitas, porque se las ve de lejos. Sí, que estén moladas. Ahora, viste que hay como dos posturas con respecto a Instagram, que es como la de, ahora todos se creen fotógrafos. Y por otro lado está la de, qué sé yo, con muy poquito puedes hacer algo muy lindo. Y la revolución es ser fotógrafo. Sí, claro. Yo me fotógrafo. Si fuese fotógrafo estaría la... o sea, estaría haciendo action contra Instagram. Porque si aparece un programita que de golpe todo el mundo dibuja historietas reglas y eso, yo estaría la puteada. Cualquier muerto empieza a poner, ay, mirá el filtrito este, parece sacado en el 75. Sí. Que todos nos vamos para ahí, todos nos vamos al pasado, ¿viste? Igual para mí en algún momento Instagram va a morir, va a morir, ¿no? Igual es que no, ¿te pones algún límite con Instagram? Decís, bueno, no, esto ya es demasiado goma, al pajarito tomando de la florcita, ¿no? O... al pijama, ¿no? Creo a la que comida, cualquier no. boludez que... Sí, lo que pasa es que ya le perdí el respeto, claro. ¿No? Te pasa también en Twitter, al principio sí. estás pensando, che, esto lo tengo que poner, ¿no? Y de repente, hola, estoy cagando, sí. ¿no? Porque ya le perdiste hashtag chorongo. Sí. Entonces, uno, sí, a veces perdés la referencia también. Yo también me pasaba lo mismo con Macanudo, que al principio era, lo está leyendo toda esta gente, el chiste tiene que ser gracioso. Y ahora, claramente, ya no pasa más eso. La última que te hago de Instagram, y ahora entramos en el Liniers personaje, porque para mí Liniers ya es un personaje. Ahora vamos a entrar en eso también, pero ¿cuántos filtros usás aparte de los filtros que te ofrece Instagram? Están los, ese es el clásico. Cuando ves que funciona en el clásico, ya está. Ya está. Tenés los 8, 10 que tenés ahí. Jefe, se llama uno, sí, me gusta mucho. Ese es bueno. Me gusta, sí, uno que se llama Nashville. Sí, con Nashville a pleno. Pero después, claro, tenés otros programitas que no sé ni cómo se llaman, te lo bajás gratis. Sí, sí. Y le empezás a hacer más boludeces a la cosa. Y no, parecés que sos Annie Leibovitz. Sí, sí, sí. Es que realmente... Mi amiga Nora Lezano, que es una gran fotógrafa. Te hizo un juicio. No, ahora está dirigiendo videos. Los fotógrafos están empezando a buscar. Claro, está dirigiendo teatro, claro. Está bien, hacen películas, claro. me parece fantástico. De la primera vez que te vi como personaje, digo, en alguna entrevista que te hicieron algo así, noté un chabón absolutamente tímido, sí. callado, el tipo... Decilo. De... ¿Eh? Un opa. Un nerd que dibujaba muy lindo. Sí. Hoy sos una figura del dibujo, de la historieta, tenés muchísimo... No, pero está bien, te vas un poco colorado, pero sabes que... Pero estás como muy abierto. Culpa digamos. De Johansen también, de Kevin Johansen, que me subió a los escenarios del mundo. Sí. ¿Sí? ¿No? Cuando estás arriba en un escenario en Londres, y listo, volvés y ya sos un monstruo. Entonces, está buenísimo claro, eso. Soy Jim Morrison. Claro. Esa escena en el avión de Jim Morrison, sí. Tomaba whisky, Así volvía yo de ese viaje, claro. Pero está buenísimo, pues muy renacentista la cosa también, ¿viste? Que no es que solamente dibujo, sino, bueno, ahora hacemos de todo. Sí. Es que si lo que te divierte tenés que, por lo menos, investigarlo. ¿Y cómo te pega el escenario? Digo, es esa cuestión de tener al público ahí, que lo que vas a hacer es inmediato, la respuesta es inmediata. Y está buenísimo. Esa es como la adicción. En verdad, las primeras veces que me subí a escenario fue para presentar el Macanudo 1. Sí. Y subía aterrorizado a hablar. Hola, soy Liniers, dibujante. Y está respirando arriba del coche. Y por ahí decías una y la pirita decían qué tímido que Liniers era difícil la rompería si para ese es mi superpoder. El superpoder de Liniers es conseguir que las chicas hagan te pasó de hacer algo, vas a ver que antes de que termine la nota en algún momento vas a hacer te pasó de hacer una gansada en el escenario, dibujar algo que dijeras que esto es re choto y la gente dijera capo, vamos sí. Una vez nos pasó una que la situación era tan linda y extraña y surrealista con Kevin que todo el mundo hizo y lo que yo hice era un papelón, pero el contexto era muy lindo. Estábamos en el Gran Rex y todos pasaban a cantar. No, la voy a explicar y no te va a volar los audífonos de la cabeza. A ver. Estábamos en el Gran Rex haciendo recital y Kevin de golpe dice, bueno, hay alguien en el público que creo que quería decir algo y veo que venía hacia el escenario Gonzalo Bonadeo. Sí. Sube al escenario y Kevin toca una canción y Gonzalo Bonadeo le pide a su mujer de casarse. No tardé ni un minuto. Y yo dibujé un corazón. Y yo iba por atrás de Gonzalo Bonadeo y su novia, ahora su mujer. ¡Qué lindo! Moviendo el corazón. Y en el momento decís, es raro lo que estoy haciendo. Un toque. Pero qué lindo, un lindo recuerdo. Y dibujando en el escenario, porque digo, eso es en vivo y en directo, está bien. Está hablando alguien que no sabe dibujar, pero digo, pifié con esta línea y ahora cómo lo arreglo. Sí, me pasó una también rara en Córdoba, una vez que hacía, además pintaba un mural, no es que pintaba dibujitos, sino que era un mural de 5 metros por 3 metros, era como un de esos absurdos míos. Y empieza el recital, empieza Kevin a tocar la canción, Road Movie, se abre el coso, aplauden, yo salgo, tiro besos a mis fans, como, ¿verdad? Se escucha más por ahora. Sí, chao chicas. Y agarro los potes y los pinceles, sí. Y el grosor de los pinceles era más grande que la boca de los potes. No. Y ya, viste, ya empezó el recital, Sí. y yo haciendo medio de los tres chiflados la situación. Claro. Uy, la puto uy. Y bueno, recurrí a la milenaria técnica de las cuevas de Altamira, de meter la mano adentro y empezar a embadurnar todo con la mano. Y terminó el recital y los chicos de la banda me dijeron, ay, quedó más punk. Sí, quedó re polo lo que hiciste. Está viajando un montón, ¿no? También. Sí, sí, es muy lindo lo de los viajes. Por un lado por las historietas o los libros. Sí. En calidad como intelectual, ¿no? Sí. Voy, participo de conferencias. Y en el otro lado, el rock and roll. ¿Cuál es tu rock and roll? Porque o sea, yo toco. A mí me cuando me preguntan, che, ¿qué haces con Kevin? Y bueno, estamos tocando. Yo estoy tocando. Pero también estás con mucho en presentaciones de Macanudo, de libros de la editorial común, por cualquier lado, digo. Hace poco, no sé, vi Budapest, como algún lugar así. Sí, ¿verdad? Salió Macanudo en checo. Impresionante. Buenísimo. Y me invitaron a Praga, porque no pasa nada en Praga, argentino. Claro. Entonces la embajada argentina dijo, ¿qué? ¿Salió un libro argentino? ¡Van que venga! Fui ahí, buenísimo, sí, es un absurdo. Pero ¿sabes qué me remite a mí eso? A cuando iba a la feria del libro y veía que decía Mafalda en galego, por ejemplo. Y claro, decía, no, está en otros idiomas, sí, también, sí. ¿No te remite a esas cosas? Y además, y no, es lindo un libro que hiciste vos y no lo podés leer. Es incomprensible. Y la traductora me dice, cuando estaba traduciendo el libro, me dice, a Enriqueta le puse Yendreska. Me morí, dije, qué lindo, fa. Se escribe con letras raras. No, más o menos. Y digo, ¿y por qué le pusiste? Porque Enriqueta es medio, es como la traducción, Yendreska. No, es el nombre de mi abuela. Está bien. Está bien. Te das el gusto. Y después te dice, mi abuela no podía comprar dólares. Y lo puso en la historieta también. Claro, ¿viste? Sí, te cambian todo el argumento. El gobierno comunista lo denunciamos. ¿Viste? Está bien. Uno ahí te entregas a los traductores. Estamos hablando con Liniers, un hombre que tiene un excelentísimo gusto. Así que lo que vamos a hacer es poner una canción más o menos en esa línea. Sigue Stardust de David Bowie. Played guitar, jamming good with Webb and Gilly and the Spiders from Mars. He played in left hand, but made it too far. Became the special man, then we were Ziggy's band. Ziggy really sang, screwed up eyes and screwed down hairdo. Like some cat from Japan, he could let come by smiling, he could leave them to hang. We came on so loaded, man, welcome to Snow White Town. So where were the spiders while the fly tried to break our bones? Well, just the fear like to guide us. So we fenced around his fans and shut with curses we had. Played the time, jiving us that we were voodoo. The kids were just crass. He was the Nas with God-given ass. He took it all too far, but boy, could he play guitar. Making love with his ego. Oh, yeah. con una canción tan hermosa. Decoramos la entrevista con Ricardo, ¿no? Y una buena noticia, ¿no? Sí, sí, sí, ahora después lo vamos a comentar eso, lo que recién me llega, es espectacular. Me mandan un link por Twitter, alguien que dice, llegaste, abro el link y es a una nota que es el álbum de fotos de Jorge Porcel Jr. con famosos. Y hay una foto conmigo. ¡Vamos! Estoy conmovido. Llegué, maestro. Son el nuevo, el gordo y el flaco. Sí, sí, es espectacular, espectacular. Solo que sin talento ninguno de los dos, ¿no? Sí, ese sí, es el sí, problema, sí, ¿eh? Y yo tampoco, por menos de 20 lucas no te muevo una gamba. No está subido un caballo. Es lo que le corresponde. Como dijo él, ¿no? Pobre caballo. Lo que le debe el medio. Claro. Sí, sí. ¿Te diste cuenta que aparecieron muchos Liniers en el último tiempo? O por lo menos que hay como un estilo, una suerte de intento de lograr el trazo tuyo. Pero esas cosas es porque ellos, yo, todos, vemos a Wes Anderson y leímos a Salinger y todo el mundo tiene como esas especies de mismas conclusiones al final, ¿no? Sí. ¿Viste? Todo el mundo está haciendo como Stencil Banksy. Sí, bueno, claro, claro. Banksy. Igual me gusta porque dijiste dos influencias que no son necesariamente dibujantes. Digo, mencionaste un escritor mítico y a un director de cine que es un tipo que desde lo estético es uno de los más obsesivos, si se quiere, de los últimos años. Sí, es que a mí la verdad es que me influye igual Kino que Woody Allen, ¿no? O sea, tienen como la misma presencia en mi cabeza y están ahí en el laboratorio, son como esos ingredientes que tenés y después los pasás por tu tamiz y haces mezcolanzas y ensaladas y a veces da algo y a veces no da nada. ¿Qué es lo que más te gusta de Kino? Vamos a dividirlo en dos partes, Mafalda y todo lo demás, y sí, todo lo demás para mí es maravilloso, todo porque lo demás es increíble. Muy corrosivo también. Lo que tiene Kino es lo que tiene, bueno, lo que tiene Lennon o lo que tiene Matar un ruiseñor, si querés decir. Sí. Que son obras de arte, trabajos que una vez lo puse en un chiste, que es, hay libros que te hacen más culto y hay libros que te hacen mejor persona, ¿no? Y estos pibes, Kino, si vos lo lees todo, no sé qué porcentaje de mejor personas, pero sos mejor persona, ¿entendés? Sí, sí, sí. Si cuando ibas caminando por la calle, te cruzaste un tipo pidiendo plata, ¿no? Y medio miraste para otro lado, te hiciste boludo. Del otro lado, leíste mucho Kino, cuando volvés a cruzar es más difícil seguir de largo del tipo. Me encanta el ejemplo, ¿eh? ¿No? Sí, me cota mucho. Bien. Es como sí, Ayn Rand, por ejemplo, ¿no? Una escritora americana, sí, rusa, que escribió en Estados Unidos, es el opuesto, te hacen más sorete. Claro. Sí, algún día se cruzan los libros de Ayn Rand, es interesante ver cómo los lees y después sos un poco más peor persona. ¿Qué te pasa a vos con los personajes? Digo, un dibujante está en la búsqueda del nacimiento de un nuevo personaje, ¿está abierto a eso? ¿O es algo que ya está? Tengo estos personajes, está cerrado, no. Y no creo que nazca ninguno más, por lo menos en, no sé, en Macabre. Yo al revés, yo funciono por experimento, ¿no? Y por experimentos que fracasan muy seguido, ¿no? No es que todas las ideas que tiro me gustan ni nada, sí, pero necesito poder ir al fracaso con mucho entusiasmo. Bien. Entonces cuando, sobre todo a mí me gusta cierto humor a veces tierno y qué sé yo, y cuando te pasás de tierno, entras en una cursilería jodida, claro, una gronchada, sí, de tipo, qué lindo es ver atardeceres, qué sé yo, que son, viste, pero necesito correr ese riesgo porque cuando justo no te caes, sí, de ese lado, que caes justito al borde, ahí queda. Vos sos un gran equilibrista. Chaplin, sos un gran equilibrista, claro, vos, claramente. Sí, bueno, por eso, porque me caí muchas veces. Ah, claro, ahí va. Bueno, digo, en general, que son como los personajes que quedan después, digo, en el elenco estable. Son spin-off de personajes que empezaste a repetir en algún momento y dijiste, esto puede tener un potencial propio. Como voy día a día, entonces es como que vas tirando de una lana del suéter. Okay. Viste que empezás a tirar y sigue saliendo. Mira. Olga, cuando lo dibujé, las primeras tiritas de Olga, pensé, bueno, un bicho azul. No sé por qué le puse que diga Olga, o sea, vamos con Olga. Sí. Y después pensé, bueno, haré 3-4 chistes con esto, porque el bicho solamente dice Olga, no hay mucho más. Y ya era que el chiste era eso, dice Olga, jaja. Y pensé, ¿cuántos chistes puedo hacer con un bicho que dice Olga? Entonces empecé a tirar del piolín pensando, darán 5. Ponele. 7 chistes. Sí. Y el otro día los junté todos para hacer una carpeta, por una investigación que estamos haciendo. Y teníamos 160 tiras de Olga. Entonces, claro, no sabés, cuando lo empezás al personaje, no sabés a dónde te lleva. Ninguno. Y eso de que no sabés a dónde te lleva, digo, pienso en, por ejemplo, cuando se hizo mi primera boda, que vos hiciste la apertura animada de mi primera boda. ¿Te interesó eso? Estuvo lindísimo, eso fue. Pero te interesó a futuro, digo. Sí, me encantó todo el proyecto. Yo soy fanático del cine. Entré a la historieta por la puerta del cine, porque yo quería ser director de cine, pero era tímido. Bueno, dibujo historieta, que como dirigir y no tengo que hablar con nadie. Ah, buenísimo. Dibujaba La Guerra de las Galaxias y qué sé yo. Entonces cuando me llamó Wino, que es el amigo en común que tenemos, Ariel Winograd, para hacer esto, fue, bueno, ¿querés hacer una animación? Yo no sé hacer animación, no tengo la menor idea, ¿no? Y entonces le contesté, sí, obvio. ¡Groso! ¡Groso! La voz de Wino es así. Entonces... uno también dice muchas veces que sí sin saber qué va a ser y cómo se hace lo que, porque... ¿Y seguís haciendo eso? ¿Seguís diciendo que sí a nuevas propuestas de...? Sí, tengo el sí fácil. Sí fácil, hubiese sido una chica con muchos novios. Claro, claro. Bueno, de hecho, dentro de la cuestión sí fácil va a ser un dibujo. Un dibujo de Liniers siempre es lindo. Siempre es bueno tener en tu casa un dibujo de Liniers. El que se lo gane lo va a poder enmarcar. Yo recomiendo que lo enmarquen, un dibujo de Liniers. Sí, qué lindo. Lo pones... Por ahí no da para el living, pero lo pones en el baño. ¿Viste? Y arpa. No, en el baño es raro. En la cocina. No te tires a menos, Sonso. Lo que sí, necesito buenos argumentos para que se lo gane. Claro, ¿por qué? Sí. A ver. Llamen al 4535-7625 a partir de este momento y díganme por qué se tienen que ganar un dibujo de Liniers original hecho en este momento por él. Digo, claro. 4535-7605, el que quiera un original de Liniers que vale aproximadamente 2 millones de dólares. ¿No? Fiorella, te vas a muchísimo menos. Esto del sí fácil, ¿vos pensás que algún día te llevaría a hacer tu propia tirita animada? Hicimos algunos experimentos de animación con dos productoras que se llaman Gas y la AA, que están en YouTube colgados ahí, ¿no? De Oliverio la aceituna en stop motion, ¿viste? Entonces iban moviendo cuadro por cuadro la aceituna. Y lo que pasa con la animación es que es como todo un proceso súper largo, que yo es raro que yo esté presente. Entonces lo siento como muy separado de mí. Me encanta como proyecto, pero a mí me da vergüenza que ese corto, por ejemplo, estuvieron como un año moviendo aceitunitas. Y dice, ¿viste? El corto de Liniers. Yo le di una hora, Laura, en ese corto. Busqué la tira y ya estaba hecho. Bueno, pusiste la inspiración. Por eso, pero como trabajo, trabajar. Yo soy Charles Manson, bueno, tenés la inspiración, pero para cosas buenas. A ver, hay gente que ya está llamando y está pidiendo argumentar por qué se tienen que ganar ellos un dibujo de Liniers. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, chicos. Era obvio que iba a llamar una señora. ¿Cómo te llamas, che? Magalí, ¿cuántos años tenés? 23, Doval, en la quinta. Bien. Magalí, querida, ¿por qué? Lo conocí a Liniers en la Feria del Libro en el año 2008. Bien. En la firma de libros. ¿Te acuerdas, Magalí? ¿Se acuerda? Lo conocí en el año 2008. Tuve la suerte de que una persona que había guardado el lugar, al final la que tenía que concurrir no fue y me regaló el número y fue mi primer ejemplar autografiado por Liniers. Corrupción, claro. Okay. Y realmente a partir de ese momento fue amor a primera vista. Exacto. Decimos de acá nosotros. Esto es muy lindo. ¿Cuál es el amor ese? Ese amor a... Nunca es el amor que las mujeres profesan por Brad Pitt, que es como el amor a... Es que no me gustan los rubios. Aparte no sabemos lo que le pasó a la pobre mujer que no pudo llegar a la cola, capaz falleció y vos te estás... Claro, sí, ya, bueno. Es muy feo lo que pasó. Sí, bueno, pero a largo plazo me cambió mucho. Bueno, bien. 2008 tendría, además, si tiene ahora 23, es una cuenta que yo no puedo hacer. Era mucho más joven. Sí, claro. ¿Y dónde estaban todas las chicas de 19 cuando yo tenía 19? Claro, sí, es muy triste. Nadie hacía cola para ver. Sí, no, obvio. Magalí, quédate en línea. Tu voz es muy conmovedora. Tenés altas chances. Bueno, gracias. Chao, chicos. Besis. Un gustazo. Medio comida. Ay, qué internet. Lo habría que hacerlo dibujar más cosas. Ricardo, ¿tenés la necesidad de estar dibujando un pene? Sí, es increíble. Agarra y dibujar esto. Siempre garpa mucho dibujar en radio. Sí, sí, sí. 4535-7625, si te querés ganar un dibujo. Son las reinas eso. Tienes que justificarlo ahora. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Hola, sí, despache. Despache. Hola. No te lo vas a ganar así, ¿eh? Así no. Ese nivel de timidez. No. Buenas tardes. Hola, sí. Hola. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Hola. ¿Cómo te llamas? Javier. Javier, ¿cuántos años tenés? Tengo 30. ¿Cómo 30, va? Pepo en la quiniela. Bien. Pepo. Pepo. Plop. Plop, sí. Estimado amigo, ¿por qué se tiene que ganar usted un dibujo original de Liniers? Bueno, me acabo de mudar y tengo la pared de mi casa que está totalmente blanca, así que bueno, me vendría muy bien el dibujo de Liniers, aparte es un capo, lo vi en algún recital de de Kevin también. Pero igual como la onda Alan Faena de ¿no? Sí, claro, todo blanco. Sea todo blanco por ahí. Garpa. Para las chicas. Sí, me parece que te conviene más tener una casa toda blanca y sin dibujos. No, no, no, no la cagues con un dibujo de línea. Sí, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Pensalo bien, che. Y bueno, a mí me gustaría, ¿eh? Bueno, quédate. Igual, no sé, decíanlo ustedes. Ok, bien. Abrazo grande, quédate en línea. ¿Ves? Sí, vamos tranquilo. No lo quiero extorsionar, no quiero ponerlos en el aprieto de te parece el mejor de la historia o el mejor del universo, sí. Liniers. Pero bueno, sí, vamos a empezar a hacerlo, ¿no? Con Liniers. Sí, eso es bueno. Está bueno igual que sea así medio tibio. Sí. ¿Por qué te queda el dibujo? No sé. Está el pedo acá, tenía el teléfono. Vivo cerca. No, yo a mí me comuniqué de una. Claro. Sí. Si alguien dice vivo cerca, se buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola amigos, ¿cómo va? Hola, ¿cómo te va, loco? ¿Bien? Bien, todo bien, Santiago. Santiago, porque Santiago, ¿cuántos años tenés? 30. García Ferreira. Bien. Gracias. Amigo, ¿por qué? La verdad, amigos, si me dan un dibujo original de niñez, la pongo. Bueno, es una excelente amiga que es re fanática y corre por izquierda. Ah, pero ¿qué es una chica que te gusta, una amiga que te gusta? Una amiga que está ahí. ¿Sabes? Ah, bueno, la tenés ahí, bien. Está bien. Me pasa con los músicos de Kevin Johansen. Claro, claro. Han sabido a usufructuar de la misma manera, ¿no? Cada que baja de las grupis que no, que sobran por ahí. El tipo dibujando toda la noche en el hotel, pobre. Solo. Dibujo, todo poniendo claro, porque también cuando te aparece el superpoder y estás casado. Claro, es muy triste, es un bajón. Y bueno, que lo aproveche alguien. Su Hancock, ¿viste? Claro, no, pero vos, ¿qué querés? ¿Con una señorita en particular o decís que lo plastificás y vas al Bafisi y es con un carnet para poder hacer la... No, con una amiga en particular. ¿Y se lo vas a regalar a ella o se lo vas a mostrar a ella? Y se lo llevaría a la casa. Sí, ¿no? Claro, se lo vas vino, claro, con algo, un vinito, ¿no? Se lo vas a mostrar, sí. Y depende, capaz después se lo regalás, capaz no. Hay mucho riesgo con este pibe, porque sabes que si no la pone, pierde el dibujo, pierde el vino. Es terrible. Y Dios pasa a tener otra connotación totalmente distinta, este hijo de... Claro. El líder que me hizo el dibujo y no la puso. No, igual no es copa, niña, tengo un par de libros. Okay. Copa de Segatur. Quédate en línea, Santiago. Gracias, amigos. Besis. Bien, ¿no? Es un fin noble. Sí. Una buena justificación. Parece, sí. Al fin un fin noble. Por el amor. Por el Archie, así que... Sí, a Usted, hacelo con que cuídense, por favor. Este es un programa que le dice sí a poner. Vamos a hacerlo con dos más. Vamos a sacar a dos más y ya cerramos porque nos recontra extendimos con Ricardo. Buenas tardes. ¿Quién está del otro lado? Hola, Clemente. Hola, ¿cómo te llamás? ¿Qué haces, capo? Habla Leo, carnicero de Recoleta. El carnicero, capo total. Capo total. Un oyente frecuente. ¿Cómo te va, Liniers? Te saluda. Mucho gusto, ¿qué haces, papá? Qué lindo. Bien, papito, ¿cómo estás? Estoy zarpado hoy, ¿eh? Hijo de... Bueno, escuchá. Sí. Bueno, tengo 38 años y mañana, Valentino, sí, mi niño menor cumple 8. Sí. ¿Qué pasa? Estos niños son músicos. Sí. Salita de ensayo, una fotito de Bon Scott, otra, sí, de Dean Van Darrell, me falta el dibujo de Liniers para la salita a los pies. ¿Qué tiene, claro, que ver el guitarrista de Pantera y el cantante? No me vamos a darle en esto. Pues está corriendo por el lado. Yo pensé que nos iba a correr por el lado de la ternura. Claro, y de repente. Bueno, quédate en línea, ahora lo vamos a debatir. ¿Cómo que no tiene que ver? Todo arte. Todo arte, todo tiene razón. Sí, sí. Está muy bien, quédate en línea. ¿Cómo hago yo con el negocio para sobrevivir todos los meses si sos un artista también? Es muy bien, espectacular, amigo. Quédate en línea, loco. Abrazo. Maestro. Me cae muy bien este chico. Es un capo. El último que sale al aire. Muy bueno, Jean. Sí. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola. El silencio. Hola. Hola. ¿Cómo te llamas? Flor, ¿cuántos años tenés? 22, el misterio que se esconde detrás de un niño que va de la mano de un señor con un antifaz puesto. Bien. Claro. Escucha una cosa. Bueno, tendría que decir las razones, ¿no? Sí, por favor. La verdad es que a través de Liniers conocí a mi novio. ¿Ves? Y cada vez que lo íbamos a ver para que nos firme los libros que nos fuimos comprando, siempre teníamos mala suerte y llegábamos cuando ya no había más número o se nos rompió el colectivo y no llegábamos a tiempo. Para, frená ahí un segundo. Dale. Vale, ¿te puedo pedir los violines? Porque es muy triste. Es triste lo que está contando. Sí. El colectivo, ahí va. Me parece. ¿Qué pasó? ¿Cómo es lo de la firma y todo eso? A ver. No, que cada vez que íbamos a que nos firmen los libros, sí, siempre algo nos pasaba, entonces nunca llegábamos. Y de hecho lo vi la otra vez tocando el ukelele. Sí, otro de mis... ¿También caíste en un ukelele? No lo desprestigen así. ¿Cómo toca el Kia? No, no, no tocó mal, ojo. Creo que yo tocó muy mal, entonces a cualquiera lo veo bien. Onda el ukelele, ¿vale? Entonces, el ukelele punk. Sí, basta de... Anarchy in the ukelele. El proto hawaiano, bueno. Y bueno, y por pasa? Ende, creo que me merezco tener el dibujo de lineal. Es lindo, es como... Sí. Es simpático, pero... Quédate en línea, por favor. Bueno, dale, me quedo. Besis. Un saludo. Chao. Bueno, chao. Bueno, chao. Todo el mundo la está poniendo, Liniers, por esta gente que la pone. Yo creo que van a buscar a vos en la autora. Tengo como la sensación de que por lo menos... tres personas en el mundo existen por mis dibujos. De una. Yo digo, no es que digo que estoy poblando o alguna cosa así muy bien. Pero deben haber tres bebitos en este momento. De verdad que uno fue con el dibujo, que se yo, Roberto medio en pedo, viste, tal. Y tácate. Ahí en el baño de arte va, viste. Claro. Yo me casa dos enanos. A ver... Para mí está entre los últimos tres, entre el carnicero, que lo quiere ver con el carnicero, el que la quiere poner, sí. Y esta chica. Es para mí es el que la quiere poner. A Yelén dice que no. Pero está, que no. Hay un niño en algún... No quiere que nadie la ponga. Claro, hay un niño en algún lado en una sala de ensayo con la foto de un también, guitarrista muerto. Sí, es rarísimo. De un cantante muerto también, sí. Porque tenía Bon Scott también. Claro. Sí, eso, pero que eso a favor o en contra, ¿no? No, es a favor, pobre. Algo que lo alegre, un dibujito, claro. La primera que esperanzas. Dijo... Me acuerdo de estos últimos tres. Pero fueron los que más me marcaron, digo. Sí. Sí. Está la que se rompió el colectivo. Pero sí. El de ponerla, me parece. Claro, la primera es la que lo conoció en la Feria del Libro hace 4 años. ¿Vos qué decís, Ricardo, el de ponerla? Y por una cuestión de que es lo que... Claro. Yo digo el de ponerla. Yo me acuerdo cuando me hubiese venido bien. Sí. La ayuda. Dejemos de hacernos los cultos y los sentimentales. El de ponerla. El de ponerla. Ponerla. Santiago, te ganaste un dibujo original de Liniers para vos. Ricardo, gracias por haber venido, es hermoso. Sí. No, gracias a ustedes, siempre es un placer, a veces a la mañana, a veces a la tarde. No, es maravilloso, es maravilloso. Un lujo que nos dimos hoy con Ricardo Liniers. Sí, esto va a estar subido en nuestro blog en gentesexy.fm, rockandpop.com. Vamos a escuchar a Magic Numbers en vivo en el show de ayer. Oh. Hermoso. Exclusivo de la Rock and Pop, por supuesto, como siempre, ¿no? To you when she turns around, she never ever thought that she'd be missing now. And you dance with the woman who waits. How's she gonna feel? It's your idea. How's she gonna feel when she turns around? Since she broke the other heart that was broken down, is she crying in the shade? Look alive, you flame. Is she crying? That she's there. Please come. Exclusivo Rock and Pop, donde rock. Let me hear you guys sing with us, sing with us. Vive. Take a chance with the worry that you. Take a chance with the worry that you. How's it gonna feel when it's all found out? Chasing with your heart that was up and down. When she comes to you, when she turns around, and says she never ever thought that she'd be missing now. And you dance with the woman who waits. How's she gonna feel? It's your life, it's you. How's she gonna find when she hit her mouth? If you can turn out the pages of an alibi, it's a crying shame. Exclusivo Rock and Pop, donde rock vive. With the woman who lets you.

no te apresures. Deja que fluya. Ya no te apresures. Ríete. Nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás tan presente en mí. 7 de septiembre. En todas las distintas. Bosch. ¿Cómo es? Más fácil. No, digan Diega y es más fácil. ¿Cómo? ¿Diega? Diega, el apodo. Ahí está, más fácil. Diega, como Diega de la Sala. Como nuestro amigo Diega de la Sala. Bueno, está bien. El apodo más fácil. Bueno, me va a costar decirte Diega. Claro. Me va a costar. Estás acostumbrado. Claro, sí. Diega de la Sala, ya estás acostumbrado. Perfecto. Bueno, contame, Diega, háblame de la fiesta Ubamara. A ver, ¿por qué es una fiesta tan original? Porque es la que está justo abriendo esta sección. Quizás, mira, creo que lo que pasa acá en Argentina, sí, es la única fiesta, digamos, nosotros venimos haciendo ya casi 10 años, este año es el año del décimo aniversario de las fiestas, y quizás es la única fiesta regular de World Music que hay en Buenos Aires, creo, no sé si es la única, pero por lo menos la con más asistentes seguro. World Music es toda música, digamos, que no la vas a escuchar en una radio, es casi siempre música étnica, más orientada a toda la zona de música de los Balcanes, digamos. Claro. Toda Europa del Este, un poco de también de países árabes, bastante de música judía también. Y nada, bueno, se creó una onda, fuimos rastreando bandas acá que tocaran el estilo, que tuvieran algo que ver. Y nada, fue creciendo y bueno, ya estamos en el décimo año, así que estamos de festejo. ¿Hay muchas bandas que toquen así en la Ubamara? ¿Hay muchas bandas de música étnica acá en Argentina? Y hay que rastrear, claro. Pero hay. Y después otras que quizás no son justo étnicos, pero bueno, tienen alguna conexión. Van por ahí. Tienen mucho, qué sé yo, bandas que hacen, no sé, por ejemplo, me tocó Flor de Mambo, que es una banda que hace mambos cubanos. Pero siempre bandas que tengan grandes secciones de viento, que tengan look de Big Band, todo eso es lo que, por lo menos al público, es lo que le parece más atractivo, digamos. ¿Y cada cuánto hacen la fiesta, Diego? Nosotros venimos haciendo una por mes en Buenos Aires y después la estamos llevando al resto del país. O sea, somos en Córdoba, en Rosario. Ahora justo el sábado tenemos en Córdoba, en el Capitán Blue. Y después la semana que viene, el 19 de octubre, que tenemos acá en Buenos Aires de vuelta. El 19 de octubre va a haber una Ubamara acá en Buenos Aires. Sí, en el Salón Irreal, que es ahí en Perón y Talcahuano. Sí, gran lugar. Ahí. Así que nada, después tenemos una grande a fin de año en el Teatro de Vorterix, que también tenemos ahí el cierre de año, digamos. Bien. Hasta última. Golazo. Bien. Mirá qué lindo. Escuchame una cosa, Diego. Me imagino que nos vamos a poder regalar entradas, ¿no? Para el Salón Irreal. Más vale, como me siempre. Encanta. Como siempre. Sí, siempre la gente nuestra hace llegar entradas pero a Rock and Pop. No sé si gusto a gente sexy, pero a partir de ahora siempre a gente sexy. Así que sí, seguro. Siempre se sortea, nos regalan directamente entradas para la fiesta, así que no hay problema. Bien, Diego, la última que te voy a hacer con respecto a estas maravillosas fiestas, ¿cuánta gente va? Explota esto, ¿no? Y nosotros ahora, a veces hace variar un poquito el número, te cambia un poco el número la banda que toque, pero no baja de unas 1.000, 1.500 personas. Epa. Fiesta, no se baja, digamos. El salón es grande, así que por lo menos mínimo un piso de 1.000 personas. Así que estamos contentos, por suerte sí. ¿Chances de romance? Extremadas. Extremadas. Ubamara es una fiesta muy conocida por la poca histeria de sus mujeres visitantes. Bueno, caramba. Anotame, Reinao. Así que creo que no, se formó. Es más, a lo largo de los años, mira, pasaron 10 años, la primera, hay muchas parejas que hemos conocido que siguen viviendo juntos. Sí. Cada vez son malos que, sí, nos conocimos en una Ubamara. Así que bueno, parece que ahí se produce algo de química que hace que la cosa funcione. Bien, me parece muy bien. Diego, muchísimas gracias por la comunicación. Esperamos regalar entradas, loco. Sí. Y es un lujo abrir con la Ubamara esta pequeña sección. No, gracias a ustedes. Y bueno, cuenten con eso. Así que para la próxima están todos invitados. Y los oyentes también, vamos a mandar varias entradas para que puedan venir todos. Abrazo grande. A ustedes, chao. Y pará, tengo algo para contarle a los oyentes porque, digo, no queda esta columna, la auspicia es Smirnoff, y han sido muy generosos. Van a ver en nuestro Facebook y en nuestra cuenta de Twitter una foto en la cual estoy sosteniendo, como puedo, una gran caja que es un kit de Smirnoff, que tiene botella de Smirnoff, vasos, jarra, gaseosas pomelo, 6 Smirnoff Ice. ¡Oh, están buenísimos! Ah, loco. Tiene un pomelo también, ¿no? Pomelo es maravilloso. Real. ¿Querés saber cómo hacer para ganártelo? ¿Cómo? Es muy simple. Tenés que mandar un mail a smirnoff@fmrockandpop.com. Smirnoff es con S y doble F. Smirnoff@fmrockandpop.com. Y tenés que contestar la siguiente pregunta. Parece difícil, pero es una pavada. A ver. ¿Qué dice en inglés la etiqueta roja de la botella de Smirnoff. Va a ser que tiene como una bandita una frase en inglés. Es muy simple, métete en Google y lo vas a encontrar. Sí, o si tenés una botella de Smirnoff en tu casa, que es altamente probable, claro también que te sí. fijas. Claro que sí, Tucu. Si todos vendieran las cosas como vos, todo sería mucho más fácil. Claro, ¿Qué dice en inglés la etiqueta de la botella roja de Smirnoff? Mandás un mail a smirnoff@fmrockandpop.com y entre todos los que lo contesten de acá hasta que termine el programa, sí. vamos a tener un ganador y vamos a decirte quién es el ganador. Excelente. ¿Eh? Es esto va a suceder todas las semanas. Gracias, Smirnoff, por estar con nosotros. Gracias. Vamos a cerrar esta sección y seguimos con la música. Sabemos cómo ser sexys, porque sabemos cómo marcar tendencia. Gente sexy te dio la bienvenida al Smirnoff Midnight Circus. No esperes una noche extraordinaria. Créala, créala. Smirnoff te acercó las noches más originales. Inspírate en facebook.com/Smirnoff Argentina y viví una noche diferente. Andá llamando al 4535-7625 para anotarte. Para pedirle consejos de amor a nuestro astrólogo Joe Fernández. Astrología y amor en instantes en Gente Sexy. Todos los que salen al aire siempre se ganan un disco de los últimos estrenos. Y hablando de eso, de Black Keys, Gold on the Ceiling, aquí en Gente Sexy. Que si vos la llamás para preguntarle cómo anda, ella te dice qué necesitas. Es fija que ahora podés tener una línea en tu casa, estés donde estés. Tené tu línea por 69 pesos por mes y elegí un número de Movistar para hablar gratis. Pedila llamando al 0800-222-1222 o en nuestros centros comerciales. Más información en telefónica.com.ar. Gracias, amigos de Movistar Telefónica, por acompañarnos en Gente Sexy. Somos un grito, un riff en el aire, y del otro lado, tu oído. Somos Rock and Pop 95.9. Total Rock. Rock 95. Vive. La selección quiere ir a Brasil 2014. Mientras tanto, los muchachos se entretienen. Este miércoles, desde las 21 horas, Argentina-Brasil. Todos los detalles, la previa y el relato de un partido que de amistoso no tiene nada. Este miércoles, 21 horas, Argentina-Brasil, junto al equipo de Mariano Clos. Podrás escucharlo en otros lados. Pero nadie lo hace como nosotros. Rock and Pop. 95.9, donde el rock vive. El rock no tiene techo, pero encontró una forma de tener fondos. Espacio Publicitario. En Eisenbeck creemos en la importancia de lo verdadero, en la pureza de los ingredientes. Por eso usamos 100% malta, lúpulos seleccionados, agua pura y la levadura original. Porque los verdaderos amigos merecen la mejor cerveza. ¿Y tu cerveza? ¿De qué está hecha? La nuestra es 100% malta. Beber con moderación, prohibido a 20 menores de 18 años. El sábado 6 de octubre, Las Manos de Filippi festejan sus 20 años y presentan su CD. 20 años, que incluye Metete Conmigo, de Las Manos de Filippi con Residente en Calle 13. No te lo pierdas, sábado 6 de octubre, Las Manos de Filippi, 20 años. Más info, palermogroup.com. En Rock and Pop, navegamos a la máxima velocidad de Internet con FiberTel. No hay nada como ir juntos a Burger King. No hay nada como ir juntos a Holtz. No hay nada como esta promo. Canjeando dos etiquetas de un litro y medio de Pepsi, 7-Up o Paso de los Toros, tenés un 2x1 en combo Whopper Junior en Burger King o un 2x1 en Cines Holtz. Nada como ir juntos a la par. Gente sexy, esto ya pasó. Comienza el Faro Ranking del día de hoy, dedicado al miembro viril. Canciones que hablan del amigo en Gente Sexy. Si te tienes pelado, con esta manguera yo te mojo. Chiquita. Your opinion. No, que es más chiquita que de costumbre. En Gente Sexy, esto ya pasó. Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Para una fiesta, ¿te gusta la electrónica? Una fiesta, electro, o el cachengue. Perfecta bailando, cachengue. O las dos. Una fiesta, perfecta bailando, electro, a tu fiesta perfecta Quilmes Night, la armás como vos querés. Entra a Quilmes Cerveza en Facebook. Podés ganarte una fiesta para vos y 100 amigos. Quilmes, el sabor del encuentro. Sin obligación de comprar, bases y condiciones en facebook.com/Quilmes Cerveza. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. Orígenes Seguros presenta el festival de rock más grande de Latinoamérica. 8, 9 y 10 de noviembre. Estadio Malvinas Argentinas. Marilyn Manson. Prodigy. Slayer. Malón. Stone Sour. Calle 13. Gogol Bordello. Night Party. Marky Ramone. Dos Minutos. El Otro Show. Boom Boom Kids. La Bomba de Tiempo. Y mucho más. Entradas a la venta por sistema Tiquete y en los lugares de siempre. 8, 9 y 10 de noviembre. Estadio Malvinas Argentina. Más info. www.maquinariafest.com. Produce Navajo, Transistor, Invita, Playboy TV, Food y Rock and Pop. Presenta Orígenes Seguros. En Barecay, la prometida, una criatura exótica, bella y sensual, se convertirá en el faro de luz a través de una extraordinaria aventura. De Ullot 3008 invita a Barecay del Cirque du Soleil. Del 8 de septiembre al 21 de octubre, Complejo al Río. Entradas en venta en ticketek.com.ar. Barecay, un homenaje al espíritu nómade. Disfruta de esta experiencia junto a Peugeot, sponsor oficial de tus emociones. El 25 de octubre llega Noisram Festival, el festival stoner rock, sludge y alternativo extremo de la ciudad. En vivo, Poseidótica, Dragonauta, Motosierra, Sid Porky, Búfalo y mucho más. No te lo pierdas, el viernes 5 de octubre de Tona Flores. Noisram Festival. Shows en vivo, fiesta, visuales alucinógenas. En Rome. Avenida Rivadavia 7428 Flores. Anticipadas en los lugares de siempre. Invita Rock and Pop. ¡Wow! Vení con 14 pesos a Subway y probá el nuevo Sub de jamón supremo. De 15 centímetros en pan recién horneado. Jamón con queso derretido, vegetales frescos y un delicioso toque de salsa de mostaza dulce. Por solo 14 pesos. Vos también decís ¡wow! En Subway. Válido hasta 15 al 10, solo tienda participantes, no acumulables con otras promociones. Isenbeck presenta. Del 28 de septiembre al 8 de octubre, vení a Villa General Belgrano a tomarte un respiro en familia. Oktoberfest en familia. Cerveza para los mayores, diversión y aire puro para todos. Organiza Municipalidad de Villa General Belgrano. Invita a Córdoba. Todo lo que querés, todo el año. Gobierno de la provincia de Córdoba. El rock no tiene techo, pero la tanda tiene un límite. Fin del espacio publicitario. Y si hiciste bien los deberes para el amor, pero ella tiene luna en Júpiter con ascendente Leo y una fuerte presencia de Virgo. ¿A quién? ¡No entendí nada! Para. No le lleves más cigarros a tu jefe. Si querés caerle bien a un capricorniano con luna en Tauro y ascendente en Aries, vas a tener que escuchar al maestro. Joe Fernández. Astrólogo. Astrólogo, amigo, amante. Te acerca a los astros en Gente Sexy. Cuadrar la astrología de una manera fácil, sencilla. Por eso le pusimos la cara amable de la astrología. Tengo varias cosas para decir. Primero, ya sabemos quién es la persona que ganó lo de Smirnoff. Lo ¿sí? vamos a decir al final del programa. Ay, qué nervios, papá. Pero ya lo sabemos porque hay un montón de gente que ha mandado. Entonces ya dijimos, bueno, mandaron un montón. Vamos a privilegiar a estos primeros que mandaron. Y por esta vez cerramos el concurso ahora para que tengan prioridad los primeros que participaron. Te lo vamos a decir. Todos aquellos que se anotaron para ver a 2 minutos mañana, estén atentos a sus casillas de mail porque tenemos los ganadores que van a poder venir mañana a ver el recital de 2 minutos. Los va a llamar la producción también, van a ser llamados por nuestras ninfas de la producción. Claro que sí. Y no te olvides lo último que te digo, de seguir posteando fotos disfrazado en nuestro Facebook, facebook.com/gentesexy959, para participar del sorteo por un par de entradas para Linkin Park que tocan este viernes en Geva. Te vamos a avisar el mismo viernes, o sea que estate atento el viernes, porque te decimos, y venís a buscar las entradas y te vas a ver el Linkin Park. O Joe Fernández. Tendrían que tener el corte de pelo como para ir obvio. Me encontré con Joe Fernández en las cataratas del Iguazú este fin de semana. Así, tranca, mariposas, cuatíes, Joe Fernández. Y Joe, con las cartas, así, timbiando, haciendo la carta astral, un montón de gente. Me puse ahí un... Buenas tardes. Me puse ahí una mesita, un puestito blanca, mantel, bien. Y bueno, aprovechamos y lo veo a Clemente y tuve que salir corriendo. Claro. Porque tuve miedo que me diga, el 20% es mío. Yo trajo una hoja con un montón de... Hoy produje. De cosas que no se entienden bien, pero que me parece que está buenísimo analizar, porque yo no quiero que la columna de Joe Fernández sea solamente una cuestión de amor, sino que también podamos fundamentar con astrología. Porque todos aquellos que llamen para preguntar qué va a pasar en su futuro, en el amor, en el trabajo, con su pareja, tienen que saber que detrás de eso hay un hombre que estudió. Estudió bocha de tiempo y aparte sacaba 10 en todo, ¿o no? Sí, yo estaba hablando en serio. Tuvo un 9.50 en septiembre, pero hasta ahí. Pero el resto del promedio está es muy alto. Espejos circulares, ¿cuánto sacaste? Espejos circulares 9 y laberintos de la mente 8.50. Vayan llamando al 4535-7625 para salir al aire. Y si quieren grabar mensajes, o sea, si no se animan a hablar directamente, pues son tímidos, pueden grabar un mensaje al 4010-8320. ¿Sabes lo que traje hoy? Sí. Viste que llegamos a septiembre, octubre, y la gente que dice, ya está, terminó el año. No, tranquilos, queda octubre, noviembre y diciembre. Quedan 3 meses. Hoy traje, según el cosmos, según la mirada de los astros, ¿para qué está cada signo? Porque si no, la gente, a veces, acá en la puerta de la radio, cuando salgo y están los fans, los astrofans, y me dicen, che, no hablaste de Tauro, no hablaste de Géminis. Bueno, hoy para cada signo le vamos a dar una palabra clave de acá a fin de año. Me encanta. ¿Sos de Libra? Tengo tus palabras clave para de acá a diciembre. A ver, arranquemos, a ver. Arrancamos por Aries. A ver, ¿hay alguien de Aries acá? No. Valeria Suasta. Vale, Suasta. Preguntamos, ¿hay alguien de Aries? Y Vale, levanta la mano. Eso es Aries. Impulso puro. Bien. Atrevimiento. Sí. El único que es de Aries. No, claro. ¿Qué pasa con Aries? Aries, esta cosa impulsiva, esta cosa de ir siempre hacia adelante, es momento de decir tranca. Sí, tranca, vale. no vayas por esta cosa del ariano de que primero va, primero pega y después vea que derribó. Sí, hermoso. Es momento, octubre, noviembre, diciembre, sí, de que Aries trate de bajar un cambio. De bajar un cambio. Esta cosa del ariano de ir siempre atolondradamente en esa búsqueda, siempre aparece algo. Pero a veces derriban demasiadas cosas. Mm. Un poquito más de parsimonia. Tranquilo, Aries. No sean tan atolondrados en esa búsqueda desesperada de a ver, ya viene. Tranquilo, de acá a diciembre, sepan, ustedes son inteligentes. El ariano es el primer signo del zodíaco. Mm. Hay mucha energía. Utilicen esa energía. Guarden esa energía. No sean tan impulsivos. Piensen a lo que Aries no hace. Aries actúa y después piensa. Piensen antes de patear el penal. Qué lindo. Y la van a clavar en un ángulo. Sigamos, sigamos. ¿Cómo? Hagámoslo un toque más breve con cada uno. Relajate, le decís a Ricky Durán y tienen maquinaria en cuanto. Sí. Un par de días. Estuviste bien. No podemos. Ahora sacamos alguno al aire para que promocione. Sí, sí. No la puedes creer, ¿no? Nosotros tampoco lo podemos creer. ¿Qué crees que haga? Son cosas que pasan. Me sorprendió. Bueno, eso que fue. Fue Aries. El tipo viene, el ariano se planta acá atrás de la pecera. Y muchachos, claro, entre los mato. Claro. Ese es el ariano, el impulso puro. Bueno, Tauro. Sí. Tauro, momento de arrancar. El taurino siempre está sentadito en su sillón esperando que las cosas sucedan. Claro. No, octubre, noviembre, diciembre, momento de actuar. Taurino, actúa. Actúa. Anda para adelante. Ya, es ahora, oh, es tuya. Juan, es este momento. Tauro, este momento es para vos. Sí. Géminis. Sí. Géminis muy disperso. Géminis, focaliza. Momento de focalizar. Momento de no estar mirando la tele, mirando, claro, qué pasa, no, me, bueno, mudo, no me mudo. Entonces, me parece que es momento de focalizar. De no, bien, estar dando vueltas. Yo no soy Géminis, maestro, no me mires más. ¡Baja, sos Géminis! Habla de Sagitario, mierda, sí, somos todos en Sagitario. Sí. Claro. Voy a ir Cáncer. Bien. Sí. Soltar el pasado. El canceriano está aferrado siempre. No, porque basta, hace cuatro. Basta de mirar para el pasado, canceriano. Octubre, noviembre, diciembre, pumba, para adelante. Olvídate de tu octovia que te dejó, tu octovio que te dijo, dame un tiempo, olvídate. Chao. Borrón y cuenta nuevo. Bien. Muy bien. Bien. Leo, sí, leoninos, no están solos. Esta cosa egocéntrica del leonino es momento de darse cuenta que basta. Al lado tenés seres humanos, tenés personas que te ayudan, te quieren y no van todo el tiempo a querer sacarte, Leo, cosas. Dejate abrazar, leonino. Dejate abrazar, Leo. Bueno, pero que los leoninos dejen de pedir, son repedigüeños, bueno, los leoninos. Dejate cuidar. Muy bien, muy bien. ¿Sabés mucho de Leo vos? Virgo. Sí. Virgo. Sí. Desestructurate un poco, claro, relájate, sí, afloja, tranca, no pasa nada. Ya va a llegar, Virgo. Ya va a llegar, Virgo. Sí. Ya va a llegar. Ya va a llegar. Libra, hay gente de Libra en este estudio. Sí, yo. Clementito. Tengo un mensaje tremendo. Uy, agárrate las cachas, poquito. Libra, de acá a fin de año. Uy, pará. Decíselo con tranquilidad y mesura. Lo que nadie hace por vos, nadie lo hará. Oh, no. Sé vos. Estás en la misma. No, ya, dependas del otro. No, Dios, esperes, Dios, que el otro. No esperes que venga el otro a decirte qué hacer o qué no hacer. Bien. A Libra le cuesta mucho no depender del otro. En el laburo, en la familia, en la, sí, pareja, siempre necesita el guiño cómplice del otro. Sé vos, como diría Ricardo Dion. Sé vos no más. Escorpio. Ser uno es ganar, sí. Escorpio, no todo es vida o muerte, Escorpio. No. Es verdad. No, no todo es blanco o negro. Está bueno. No todo, Scorpio, es Boca o River. Sí. Así que, Escorpio, ser un poquito más flexible. Claro. Sagitario. Ese soy yo. Por fin, todos los, ese sos vos y vos, sí, también. Todo este programa es hablando vivo ahí. En... Sí. Es impresionante. Sagitario, quiero decirles, sí, a ver, que es momento de, qué, a ver, a ver, de poner los pies en la tierra. Oh. Basta de volar. A los, no, tres se los digo. No digas eso. Fío, Tucu y Calori. Basta, no, de volar. Basta de la fantasía. Sí. Basta del bar en la playa en Brasil. Sí. Basta. Pies en la tierra, a volar, a proyectar y a planear el 2013. Dejen de boludear. Pero nunca voy a poder, a todos los Sagitarios, poner mi boutique de, claro, pelucas y moños. Jamás. Y yo mi, no, video. A no ser que te asocies con un Capricornio o un Tauro. Vamos, todavía hay esperanza. ¿Hay esperanza? Yo no tengo ninguna esperanza. Ah. Capricornio, paciencia. Ya va a llegar. Capricornio todo le cuesta el doble. Tranquilo, Capricornio. Es así. La vida del Capricorniano es sacrificada. Sí. Bien. Me quedan dos. Bien. Acuario. Acuario tiene un problema. Acá, bueno, tenemos una productora de Acuario. Acuario cree que el mundo piensa que ella está loca. Claro, no. Y la realidad es que es verdad. Claro. Y la vemos, o sea, las acuarianas son personas un poco desequilibradas. Pero no tiene que importarte eso. Que no te juzgue el otro. Vos dale para adelante. Que no muy te importe lindo, nada. Está diciendo, es hermoso. Que, porque el acuariano, por lo general, como ve que la afuera la juzga, se mete para adentro y no se expresa. Acuariana, expresarte. ¿Querés correr la maratón el domingo? Correla. 42 kilómetros, correla. ¿Querés besar un pibe que no conoces? Besalo. ¿Cagá con la puerta abierta? Cagá con la puerta, no, abierta, sí. Y cerramos con Piscis. No prendas fósforo, que asco, temorizado. Cerramos con Piscis. Sí. Piscis. Acuario Piscis. Despertate. Wake up. ¡Epa! Basta, basta de Piscis dormido, basta de Piscis dejándola pasar. Despertate, que la vida es hoy y es ahora. Bien. Así que Piscis, por favor, dale para adelante. Estos fueron los 12 signos, estos bien. Fueron los 12 consejos de gente sexy. Give me five. En instantes, todos aquellos que llamen al 4535-7625 van a poder charlar con Joe Fernández. ¿Qué no y van a disfrutar de sus consejos? Ahora una canción para ponernos a tono. Guns N' Roses haciendo Since I Don't Have You. Muy linda, no recuerdo de quién es el cover, pero, pero me acuerdo que en el video estaba Gary Oldman. Ha llegado el momento de que Joe Fernández comience a hablar con los oyentes. Bien. ¿Listo, José? Estoy listo, para eso estoy. Me gusta hacer una intro porque es como que entro en el mood astrológico y ahora empiezo a canalizar. Bien, buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Martín. Martín, ¿cuántos años tenés? 41. 41, Orangel en la clínica. Bien, con H. Martín, querido. Martín. No te rías, ese pelo es natural. Sí, te escucho. Signo y problema. Signo y problema. Mi signo es Virgo y la consulta es cómo lidiar con los ex de una sagitariana. Con los celos. Con los ex, con los celos. Con los celos, con los celos. Upa. Celos. A ver, pará, antes de que Joe te conteste. Dame dos ejemplos de celos de esta sagitariana. Bien, estuviste bien ahí. Estás mirando el mail. Oh. Ese es uno. Y sí, estoy mirando el mail porque me está llegando un mail. ¿Qué querés que haga? No, le dedicas más atención. al mes que a mí. Oh, ah, pero ¿cómo no entendí? Pero no escuché bien. Le dedica más atención al mail que... La mina le dice, claro, ¿le dedicas más atención al mail que a mí? Le dedicas más atención al mail que a mí. Ellos son más importantes. Sí, son ellos. Ellos. Los mails. Ellos son los que escriben mails. Claro, amigos invisibles. ¿Qué habla de ellos? ¿Quién es de Narváez? Grupón, ¿quién? Claro. ¿Y otro? Otro ejemplo. Igual ya tenemos el veredicto. Bueno, el más claro es cambiar de canal cuando aparece cualquier... Con Jelinek, por ejemplo. No, con Jelinek no se negocia. Eso me pasó. ¿Alguna vez me pasó con él? 14 años tiene tu madre. ¿Pero cambiar con una que te gustaba particularmente o con cualquiera? Sí, viste cómo se ponen así, cuando están locas, hacen eso. Sí. Bueno, querido amigo Martín, Sagitario por lo general es un signo que es abierto, que es contemplativo, que es lúdico, es un signo que le gusta, como al Tucu, que le gusta la jarana, que le gusta pasarla bien. Así que, y vos sos Virgo, vos sos un pibe tranquilo, no sos de hacer grandes escándalos, ¿es verdad? Más o menos. Perdón, ¿sos pirata? Mirá lo que le preguntás. ¿Sos pirata? Mirá lo que le preguntás. No. Dudó más que Ponta Cuarto. Sí, fue el no más sí de la historia de la radiofonía argentina. ¿Tenés hijos? Hola, ¿tenés hijos? 5. Juralo por tus 5 hijos que no son piratas. No sean malos. Juro por mis 5 hijos que nunca engañé a mi mujer ni a mi ex. Muy bien. Bueno, te sumo un poco. Nota que no dijo que no soy pirata. Dijo que nunca engañé. Está bien, no es pirata. Otro lo acepto. Martín, yo lo que creo es que... Te voy a decir algo que por ahí no te va a gustar, pero Clemente me dijo, vos tenés que decir la posta y decir la verdad. Sí. Te voy a decir algo. Cuando el ladrón cree que todos son de su condición, y una sagitariana que le gusta la joda, que le gusta salir, que le gusta... Yo creo que por algo ella está tan pendiente de tu televisión, de tu mail... Fíjate un poquito qué es lo que pasa en esa sagitariana. No lo conocí antes, ese tipo, ¿no? Vos estás diciéndole a nuestro amigo... Esa frase es la misma frase que te digo yo, pero obviamente me encuentro con una negativa total. Bueno, pero ahora tenés el conocimiento universitario. Que... Pero ahora yo te digo, después de 4 años de astrología en Argentina y en Nápoles, que creo que tenés que empezar... Tranquilo, pero empezar como... No digo a dudar, pero... Viste, bancátela, plantate vos también, decir, escúchame, ¿qué tanto mail, qué tanto tele? La tele la puedo ver y el mail es mi mail. Epa. Y si tanto estás sospechando, negra, me parece que algo me estás ocultando. Y yo acá no tengo nada que ocultarte. Así que, ponle un poquito los puntos a Sagitario, no te dejes avasallar por el fuego de Sagitario. Que este virginiano se plante, porque, ¿quién era de Virgo, Tucu? ¿De Virgo? Sí. El negro Bennett. Y era... Borges. El negro Bennett. Que hablaba de que los espejos... De los circulares. Bien, el oyente. Así que plantate y decirle, Sagitario, a mí no me corras. Acá la que tiene la cola sucia, sos vos. Bueno, muy fuerte. Ahí estás. Bueno. Perdón. Abrazo grande. Tenía que decirlo, perdón. Bueno. Está bien. Abrazo grande. Un beso grande. Me gusta porque... no es condescendiente. No, lo dejó teclear. Va al hueso, va al hueso. Sería muy fácil para mí, pero me pediste que haga otra cosa. Lo dejó teclear. Va al hueso, va al sin hueso. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Alejandra. ¿Cuántos años tenés? 29. Ricardo Schiariti en la quinta. Signo y problema. Sí, quiero. Signo Piscis, es más una consulta. Donde caso el 6 de noviembre. Ay, chiquito. Ay. Ya te dejo comprar. Quería saber cómo iba a ir. Y ya sabemos cómo es. Vos sos de Piscis, ¿y él de qué signo es? Virgo. Piscis Virgo, y se casa en noviembre. Fíjate, eligieron un día escorpiano para casarse. No sé por qué se ríe. No sé de qué te ríe. Pero está muy bien eso. O sea, vos sos pisciana. Virgo y Piscis son opuestos complementarios. Sí. Virgo es el número 6 y Piscis es el número 12. O sea, están enfrentados. Significa que hay una buena simbiosis. Vos le das toda la parte emocional, toda la parte de contención, y él es el que pone el orden, el que organiza. Virgo Piscis es un excelente matrimonio. Van a tener que tener un poquito... ¿Cuánto hace que están de novios? 3 años y medio. 7 años y medio. Sí, ¿cómo es el sexo? Nulo. ¿Qué sé? ¿Qué cosa? ¿Cómo nulo? Dice? Para nada. Mejor déjala hablar. Chiste, ¿mejor que nunca? Déjame hablar. Epa. Perdón, ¿hubo alguna infidelidad en la pareja en algún momento? Que yo sepa, no. Eso quiere decir que dudas de él. No, para nada. ¿Cortaron un poquito en el medio? No, nunca. 7 años y medio de corrido. De corrido. Bueno, y se casan enamorados y sexualmente hay al menos uno por semana. Al menos, sí. Perfecto. Lo único que te diría, porque veo que lo están manejando muy bien, es que Virgo Piscis, a veces pasa mucho esto con las parejas, que hay tanta simbiosis y es tan perfecto todo, que se olvidan del deseo, esta cosa de la pelea que después deviene en reconciliación y tirarse un poquito de los pelos. Cuando es todo tan perfecto y tan parejo, a veces falta ese condimento que hace que la relación sea haya chispa. Pero si ustedes siguen con eso después de 7 años y medio, les auguro un gran matrimonio, más que se casan en bajo la luna de Escorpio, lo cual habla de una sexualidad profunda y delicada. Aparte, ya hace 7 años que están juntos, ya se deben haber encariñado, ¿no? Más o menos. Okay. Besito grande, te queremos mucho. Chao. Besito grande. Me gusta que la gente llama para confirmar un casamiento. Es lo que está pasando con gente sexy. Pero vos me lo habías dicho que se case igual. Buenas tardes, ¿quién está del otro lado? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Gustavo. Gustavo, querido. Signo y problema. Mira, yo soy de Libra, justamente igual que vos. Mira, querido. Cumplo años ahora en un par de días. ¿Qué día? Que vos. El 19. ¡Ah! ¡Sí! Ahí nomás. Qué cerca. ¿Vos de qué día sos? Yo soy del 10. Ahí nomás. Ahí nomás. Ay, estamos ahí, claro. Mismo de Canato. ¿Eh? Mismo de Canato. Sí. Mismo de Canato, espectacular. Y la astrología se vio en septenio, ¿no? Escúchame, el tema es, yo hace más de 11 años que estoy en pareja. Sí, sí. Con una escorpiana. Uy, no. Excelente persona, gran piba, pero un carácter. Sí, sí. Muy complejo. Entonces yo lo que noto como que la relación está estancada, como que ni avanza ni retrocede, ha habido cortes en el medio. La verdad que no sé, si seguir apuntando los cañones a esta relación... ¿Cómo era tu nombre? ¿Cómo era tu nombre, amigo? Gustavo. Gustavo, ¿no tenés huevos para separarte? Qué complicado. Te hablo de libriano a libriano. Y sabés que... Y lo que pasa es que este tipo de relaciones son complejas. Sí. Porque siempre digo, no son lo suficientemente buenas para dar el paso adelante, ni lo suficientemente malas para dar el paso al costado. Upa. Es una situación difícil. Sobre todo si sos de Libra, con lo que le cuesta a Libra a veces tomar determinaciones. Totalmente. Libra tiene esto, ¿no? Que va a un restaurante, le dan un menú con 250 platos y se vuelve loco. Claro. Sí. Y terminás comiendo lo que la escorpión te dice, ¿compartimos esto? Bueno, dale. Es dale, como que terminás en esa. Yo creo, Gustavo, que es una relación linda, una relación que Libra-Escorpio... Hay dudas, pero hay buena cama, hay buena charla. Es una relación que yo apostaría un poco, ¿eh? Yo no diría... ¿Qué mirá, boludo? La manzana que trajeron de catering. Yo no diría que es algo para terminarlo ya. Yo apostaría, Gustavo, creo que vos estás bien. Pero bueno, el libriano, si el libriano no duda, no es libriano. ¿Entendés eso? Está muy bien. Vos tenés que aprender a convivir. Claro, y aprender a convivir con la duda. Porque es parte tuya. Abrazo grande, loco. Chao, chicos. Chao, gracias. Bien, bien. Justo hoy, solo por hoy, va a ser así de cortita. No, ya terminó. Eso lo digo siempre. Justo acabo de dar la manzana. ¿Por qué? Porque no tenemos más tiempo, que tenemos que mandar una tanda más. Después de la tanda, vamos a anunciar quién es la persona que se ganó el kit de Smirnoff, con botella de Smirnoff, gaseosa limón, vasos y todo eso. Gracias, Joe. Un placer. La gente que llamó, que quedó en la centralita, el miércoles que viene volvemos a Gente Sexy. Sí. Es un placer tenerlos acá y un placer ser parte de este equipo. Los quiero mucho. Que mandaron foto de cuerpo entero, seguramente el Tuco o Joe mismo le enviarán de... Ya lo estamos googleando. Sí. Somos ese engranaje que gira en sentido inverso y destruye la máquina. Somos la casa del rock. Somos Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. En Rock and Pop. Todo bien, pero no cuenten conmigo. John Lydon criticó la campaña de promoción del relanzamiento del clásico álbum de los Sex Pistols, Nevermind the Bollocks. Cuando a principios de año se cumplió el aniversario de God Save the Queen, el tema volvió a ocupar el primer lugar del chart inglés y además coincidió con el jubileo de oro de la reina de Inglaterra. En ese momento, John Lydon, cantante de los Sex Pistols, salió a decir: "Esto es ridículo, no se dan cuenta de que están matando el espíritu de la cosa. Esto no es Kiss", dijo Johnny. Más noticias en fmrockandpop.com.

Bien, estamos llegando al final del programa. Lo vamos a cerrar con un temazo que hasta ahora no sonó nunca en Gente Sexy. Lo pregunté mil veces igual, obviamente. Claro, sí. Vamos a cerrar con un gran tema. Pero quiero decirte que la persona que ganó el kit de Smirnoff Magalí Minbiel. Magalí Minbiel. Así se yo sabía que iba a ganar. Su DNI termina en 214. No te olvides, Magalí, que hay que beber con moderación y prohibir su venta a menores de 18 años. El Smirnoff, claro que sí. Sí. O sea, al lado de lo que sucedió, no pasa nada. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años, está bueno que lo sepan, entonces aquellos que vayan a consumir Smirnoff, háganlo con responsabilidad. Mañana el programa va a tocar dos minutos, así que todos aquellos que enviaron sus mails serán congraciados con un llamado, claro que sí, y un caramelo de limón. Sí, le regalaremos. Sí. Tenemos acá unas bolsitas armadas divinas. Claro que sí, claro que sí. Y de esta manera comenzamos a despedirnos con este clásico de Motorhead. Gracias, Vale Yubasta, por tu maravillosa operación. Fini marcó a Yelén, Gaby Larralde, el Tucum Shot, papito, Fiorella Sargenti, Calo. Presentate vos. Y nuestro querido Joe Fernández. Un placer estar acá, no me quiero ir. Habla de vos. Hasta mañana, amiguitos. Quédense a escuchar Rock and Close con Mariano Kloss. I'm not afraid to die. llegaste a una encrucijada. Llevaste tu guitarra, pero no hizo falta que subiera el diablo. Nosotros ya estábamos ahí. Una sola radio alcanza todo el país. Rock and Pop Net. La red nacional del rock. Solo por Rock and Pop, donde el rock vive. Rock and Pop News. Saber, saber es poder. El Congreso Ordinario de la CGT decidió finalmente con 1.424 votos respaldar la designación del líder de la Unión Obrera Metalúrgica, Antonio Caló, al frente de la nueva central obrera en el Estadio de Obras Sanitarias. La Cámara de Senadores inició esta tarde la sesión en la que se debate la Ley de Riesgos del Trabajo y una modificación en el Código Penal para incorporar la figura del femicidio. Además, la Cámara Alta le dará acuerdo a un listado de jueces federales enviado por el Ejecutivo Nacional. Diputados nacionales, representantes de diferentes partidos políticos, instaron a los integrantes de las fuerzas de seguridad y a otras a adecuar sus acciones a pautas de funcionamiento democrático y subordinación a las autoridades legalmente constituidas en el marco de la protesta que llevan adelante Gendarmería y Prefectura Nacional. Tu amor por el rock se merece un rapidito. Espacio publicitario. De la parte más gris de la ciudad de las Diagonales, Guasones desembarca en el Gran Rex. 17 de noviembre. Localidades en venta en el teatro y por tíquete 52377200. Sábado 17 de noviembre, 21 horas. Guasones. Acústico. Teatro Gran Rex. Galletitas, galletitas, a ver acá, productos Trío. Uy, hay un montón, ¿cuál me llevo? Pepas, trichips, cariño, trichoc, glassis, surtidas, frolitas. Y bueno, me las llevo todas. Galletitas Trío, llévatelas todas. Coca-Cola in Concert presenta la voz de Led Zeppelin hace vibrar el luna. Robert Plant en vivo, 1 de noviembre, Luna Park. Por entradas agotadas, nueva función, 2 de noviembre. Entradas en venta por sistema Ticket Portal, llamando al 53530606, en www.ticketportal.com.ar y puntos de venta. La leyenda del rock en Buenos Aires. Robert Plant en vivo. Rock and Pop, Rock and Pop, Rock and Pop. 95.9. No te apresures. Deja que fluya. Ya no te apresures. Ritmo. Nuevo disco. Deja que fluya. Todo el tiempo estás. Tan presente en mí. 7 de septiembre. En todas las disquerías del país. Viernes 12 de octubre, 23 horas, en la Trastienda Club. Conseguí tu entrada más el nuevo disco a precio promocional. Orígenes Seguros presenta el festival de rock más grande de Latinoamérica. 8, 9 y 10 de noviembre, Estadio Malvinas Argentinas. Marilyn Manson. Prodigy. Slayer. Malone. Lefto. Stone Sour. Calle 13. Gogol Bordello. Life Party. Marky Ramone. Dos Minutos. El Otro Show. Boom Boom Kid. La Bomba de Tiempo. Y mucho más.